La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo Jesús resucitó, cantar queremos en su honor, porque a la muerte derrotó. Aleluya. 21 de abril, martes de la segunda semana de Pascua. Escuchemos del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Queremos ser fieles al Señor resucitado en todo tiempo. Hoy nos toca a nosotros este tiempo, con todos sus retos, con todos sus desafíos, pero también con todas las oportunidades que hay. La misión de la Iglesia es hacer presente al Señor resucitado en todos lados, en todas partes, en todos los corazones. Es llevar el Evangelio, irradiar la alegría del Evangelio en la Iglesia, como Iglesia. Yo traduciría de esta manera el Evangelio que hoy escuchamos: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo. Y tú, ahí donde estás también, hay que mirar hacia el cielo, hay que mirar hacia lo alto. El israelita en el desierto miraba a la serpiente, pero no era porque la serpiente lo curara, lo salvara, sino era mirar al cielo, que no fuera a perder esa relación con Dios. Que no fuera a perder su futuro, porque se había quedado mirando hacia la tierra. Y hoy hemos escuchado en el Evangelio esas palabras tan especiales: así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Mirar, pues, hacia lo alto, mirar lejos, para mirar lejos. Es lo que nos estamos proponiendo como Iglesia, y ojalá que tú, Iglesia, ahí donde estás, hagas lo mismo. Es día martes, ánimo, oren mucho, mucho por nosotros, para que seamos fieles a Dios y seamos también fieles a ti que pisas esta tierra, que vives esta historia. Buen día.